disculpe que lo interrumpa, pero después vamos a seguir con esto, porque tenemos una entrevista con Sergio Alegrovich, que mi ausencia era precisamente con eso, respecto a varias cosas que han sido, en cierto sentido, la novela del verano y varios medios que se enteraron, que se instalaron de vuelta en la sociedad. Primero que nada, saludar al profesor Sergio Alegrovich, que está del otro lado de la línea. Hola, buenos días. Buenos días, Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Cuando te habla Jorge Miranda y a mi lado está acá Ángel Molina. Cuando te contactamos para hacer una entrevista, decíamos, creo que sos uno de los pocos profesionales de ciencias económicas que no practica religiosamente el liberalismo que tanto mal nos ha hecho al país en los últimos años. Y se nos fueron planteando una serie de preguntas con esta novela en torno al Banco Central y la deuda externa. Y la principal de ellas fue este tema que permanentemente se aludió al riesgo que implicaría, si no pagamos la deuda, entrar en un default. Y una duda que se nos planteó, digamos, ¿cómo es entrar en un default si no recordamos mal? De hecho, no hemos salido todavía del default de 2001, Sergio. Sí, además habría lo que uno debiera preguntarse, si ese debe ser el eje con el cual operar o interpretar este tipo de problemas. Me parece que lo que hay que separar es lo que sería el objeto de la deuda, una objetiva de la cuestión subjetiva, porque en realidad más que de deuda, habría que hablar de deudores y acreedores, para ver en concreto y efectivamente cuáles son los intereses que están en juego en cada una de las operaciones y por lo tanto de qué manera esto puede influir sobre la realidad aquella que tanto les preocupa en general a los economistas del establishment y a los medios masivos de comunicación que insisten en el riesgo de default, que tal como vos decís, en realidad no sería tal riesgo porque lo estamos desde hace un tiempo y es una parte de la deuda que no se paga, ¿no? Entonces, por eso yo invito en general a leer en forma detallada aquello que en general no sale en los medios, que es cómo se compone hoy la deuda pública, porque hablar, bueno, no deuda externa, yo diría hablar de deuda pública más precisamente, la deuda pública de la cual se habla es una parte de la deuda de los estados en la Argentina, es la deuda del Estado Nacional de carácter financiero que tienen tanto su administración central como sus organismos descentralizados. Por lo tanto, no incluye la deuda de sus empresas del Estado ni la deuda de sus instituciones de la seguridad social. De hecho, por ejemplo, de esta cifra de la cual se habla, cuyo último monto conocido es el del 30 de septiembre del 2009, de 140.000, o el equivalente a 140 mil millones de dólares, algunos de los acreedores del sector privado, por ejemplo, el ANSES. O sea, que no es una deuda con alguien que vive en otro lado. Esto por un lado. Por otro, y tal como lo planteaba al inicio de esta conversación, me parece que hay que separar lo que es deuda interna y externa. Y en esto hay que ser muy claro y contundente. La deuda es solo externa cuando el acreedor no reside en la Argentina. Y la deuda es interna cuando el acreedor reside en la Argentina. Por lo tanto, no, lo que define la deuda como externa interna no es la moneda en la cual está contratada. El Estado Nacional puede deber en pesos a un acreedor externo, o sea, un acreedor residente afuera, y es deuda externa aunque sea en pesos. Ajá. O deber en dólares a un acreedor residente, un acreedor local, y es deuda interna aunque sea en una moneda extranjera. Entonces, este tema también debe ser tenido en consideración al momento de evaluar qué es lo que se necesita para cancelar cada una de las obligaciones contenidas en la deuda. Bueno, según esta información que yo comentaba, hay en la actualidad 792 contratos vigentes, y esto indica, por ejemplo, que la totalidad de la deuda que suma, traducido a dólares, porque no es todo en dólares, traducido a dólares al mismo 30 de septiembre, al tipo de cambio que estaba vigente a esa fecha, 140 mil millones de dólares aproximadamente, el 46% lo es en pesos, no es en dólares, el 41% es en dólares, el 10% en euros y después algunas en otras monedas, inclusive una parte de la deuda en pesos, bueno, todo el mundo sabe que es una porción de eso es ajustable por el ser, por el coeficiente de estabilización de referencia, que es algo así como una réplica del índice de precio al consumidor. Por lo tanto, una de las cosas que uno se tendría que preguntar para el año 2010 es de los vencimientos que hay previstos allí, ¿cuánto de esto es en cada fecha y a qué moneda? Y bueno, los vencimientos que nosotros tenemos acumulados para el año que viene, estamos refiriéndonos no solamente a capital, sino a capital interés, ¿no? Bueno, para el año 2010 habría que pagar en total el equivalente de 18.794 millones de dólares. Ahora, de estos, en dólares, estoy hablando de capital e intereses, son 6.933, cifra más o menos parecida a la del Fondo Bicentenario que armó todo este escándalo. O sea, lo que se está pidiendo es, como tenemos activos nominados en dólares, utilizar estos activos nominados en dólares para pagar la deuda nominada en dólares para el año 2010, que es un año de importante vencimiento. En realidad, nuestra deuda pública, la última partida vence en el año 2089. Falta un rato para eso, pero hay una fuerte concentración de vencimientos entre el 2010 y el 2017, fruto de cómo se han ido haciendo las refinanciaciones en todos estos años, ¿no? Sergio, con esto de, en particular, el asentamiento de los acreedores, me surge una pregunta sobre algo que también se habló mucho de esto de los fondos buitres. Digamos, ¿estos fondos buitres complican bastante la situación de la nacionalidad del acreedor? Bueno, sí. Sí y no, en este sentido, porque la otra cosa que uno debiera mirar respecto a lo que es la deuda pública es cuál es el instrumento, cuál es el soporte jurídico en el cual está registrada la deuda, es decir, si se trata de un pagaré, si se trata de un cheque, ¿de qué se trata? Bueno, y el tema es que desde el año 87 la Argentina ha entrado en la onda, impulsada por los organismos financieros internacionales, de ir reemplazando la deuda que no tenía circulación, es decir, deuda que en general no se podía endosar con tanta facilidad, y ser reemplazada por títulos de la deuda pública. En este momento, en Argentina, de los 140.517 millones de dólares, o el equivalente a esta cifra, que posee el 65%, casi el 66%, el equivalente a unos 92.000 millones, lo es o está corporizado en títulos públicos, que son bonos de largo plazo. Y esto circula en el mercado abierto. Y esto puede estar en manos de cualquiera. Esto sin incluir la parte de la deuda no canjeada, que en todo caso es aquella que se supone no entró y que estaría en manos o de los fondos de los jubilados japoneses y europeos o de algunos fondos buitres. Cosa de la que yo descreo a esta altura, porque estos bonos circulan con una gran rapidez. El tenedor de estos títulos probablemente también sea también tenedor de otros títulos que están en condiciones normales. Seguramente se ha cambiado de manos varias veces y es muy probable que los bancos que están promoviendo el canje en Estados Unidos sean a su vez tenedores en forma directa o en forma tercerizada, digo, a través de testaferros o terceros, una parte de la deuda que se pretende canjear. Y los fondos buitres, por respetar el término con el cual se los conoce, puede ser que no tengan solo una porción menor de esta deuda a canjear y por eso están bombardeando esto, no porque no estén de acuerdo, sino porque hacen negocio con la suba y la baja de los títulos públicos en los mercados internacionales o los mercados locales en el corto plazo. Simplemente hay que ver lo que pasó desde el día jueves, que se conoció que Redrado iba a volar por el aire con algunos de los títulos públicos en la Argentina. Y quienes están en este negocio saben que pudieron hacer enormes diferencias con las bajas y con las subas en solo 7 o 10 días, ¿no? Sin duda, ese gran problema. Hay algo que nos llamó también la atención poderosamente, que es todo este discurso en torno de la autonomía o no del Banco Central. De este lugar, sinceramente, no somos partidarios de la autonomía del Banco Central, creemos que tiene que ser una herramienta del Estado para hacer política económica, pero nos sorprenden las coincidencias que se dan con lo que se planteó en la cumbre de Davos y con políticas que se están originando desde el propio Estados Unidos, recordando ya en la administración Bush las críticas sobre la autonomía de la Reserva Federal. ¿Qué está pasando con la economía en el mundo, Sergio? Bueno, no sé si yo podría contestar qué es lo que está pasando con la economía del mundo, hacer algunas consideraciones sobre algunas cuestiones puntuales. Pero en relación al tema de la autonomía o al tema de la independencia, lo que hay que tener en consideración es que esta idea surge del consenso Washington, ya hace unos cuantos años atrás. En realidad ya se venía operando en la academia neoclásica sobre esta idea, y esto tiene un concepto de base, una fundamentación, que el Banco Central lo único que tiene que hacer en los países emergentes o en los países de mayor desarrollo relativo o en los países del tercer mundo o de la periferia, como los querramos llamar, lo único que tiene que hacer el Banco Central es trazarse metas de inflación. Entonces, todo el rol de la banca central se reduce a trazar metas de inflación y a trabajar para garantizar estas metas de inflación. Ahora, este no es el rol que juega en los países centrales, vos recién lo comentabas. La experiencia del 2008 indica que el Banco Central, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, no solamente no ha trabajado autónomamente, sino que ha sido un apéndice de todo este operativo salvataje de la banca para permitir que no se derrumbe la economía estadounidense. En cambio, sí se siguen reivindicando la autonomía de las bancas centrales en los países como los nuestros, como consecuencia de que lo que necesitan es que se protejan los intereses de los negocios radicados o vinculados con la economía local, y para eso el Banco Central es el principal garante. Es un disparate del cual hay que salir. Yo digo, hay que mirar las diferencias que tenemos entre la redacción de la ley del 73, de la ley orgánica del Banco Central, de 1973 en la Argentina, con la del 92 que impulsó Carlos Raúl I, y en realidad ahí surge simplemente el enunciado de los objetivos, como en el primer caso, en el 73, la banca central era interpretada como un apéndice imprescindible para proteger el desarrollo, financiar a las empresas, crear empleo, crear equidad, etcétera. Y en el caso de la segunda, el objetivo central que traza la Carta Orgánica en el artículo que se refiere a esto, que es el artículo tercero, se reitera esto que estoy planteando, que para lo único que sirve el Banco Central es para garantizar el tratamiento, la protección de la moneda, o sea, trabajar con meta de inflación, que es el concepto o paraguas bajo el cual se hicieron todas las reformas de derecho o de hecho de las bancas centrales en buena parte de la periferia, ¿no? El honroso consenso de Washington que tan en crisis quedó después de, valga la redundancia, la última crisis mundial. Y una pregunta... Sí, Jorge. ¿Sí? Sí, una cosa breve, mirá, el disparate es el siguiente. En la propia Carta Orgánica del Banco Central dice que el Estado Nacional respalda las operaciones del Banco Central. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones del Banco Central que respalda? Las obligaciones son el pasivo. ¿Y cómo se compone el pasivo del Banco Central? Bueno, el Banco Central, en el caso de la Argentina, tiene su principal pasivo en la emisión monetaria, en la base monetaria, es decir, el dinero que hay en circulación, más el dinero que los bancos tienen depositados en sus cuentas corrientes del Banco Central. Y las otras obligaciones que tiene, las otras obligaciones importantes que tiene el Banco Central, son las letras de tesorería, o sea, obligaciones que tomó el Banco Central en el mercado local para proteger la cotización de la moneda y asegurar, entre otras cosas, que los exportadores tengan asegurado el tipo de cambio que tuvieron durante tanto tiempo. O sea que en realidad es inseparable el Banco Central de la política macroeconómica. La autonomía es un disparate desde este punto de vista, porque tanto la base monetaria como las obligaciones del Banco Central solo pueden ser pagadas no con las reservas. Las reservas no son para eso. Ese es un disparate. Solo pueden ser cubiertas, solo pueden ser garantizadas en la medida que las políticas macroeconómicas del Estado Nacional garanticen circulación de la moneda, que exista la moneda, que exista la financiación, que se cancelen las obligaciones de corto, mediano y largo plazo, etcétera. Esto sin entrar a discutir el tema de la legitimidad, que ya sería otro capítulo bastante interesante, ¿no? Y pero que mañana esperamos tener una entrevista bastante interesante sobre ese tema, Sergio. Te agradezco y te hago una pregunta casi por sí o no, para cerrar, contando que los tiempos tiraron y sé que tenía una reunión dentro de un ratito. ¿El famoso default es la catástrofe que se anuncia? ¿Sí o no? No. Es más, yo creo que la Argentina no debiera reabrir el canje, y que lo cual sería una medida autónoma, porque así se planteó en el año 2005 cuando la baña lo cerró. El que no se escondió se embromó, digamos, que no se presentó, bueno, chao, perdió esta creencia. Y la otra cuestión es lo que sí creo que se puede discutir con el Club de París, son las condiciones bajo las cuales la Argentina se endeudó, las tasas de interés, etcétera, y volvió a recalcular la deuda. O sea, tampoco salía a apurarse a pagar. Digamos, la oportunidad con el Fondo Monetario ya la perdimos. El Gobierno Nacional decidió cancelar la deuda sin chistar y sin discutir intereses, que creo que habría sido una de las medidas que se podrían haber tomado. Sobre eso ya no se puede hacer nada porque ya no le podemos pedir al fondo que nos devuelva la plaza que le dimos. Pero sí se puede hacer con la no reapertura del canje y con la discusión con el Club de París y otras cosas más, ¿no? Muchas gracias, Sergio. Muy claro, y seguimos en contacto sabiendo que sos de los pocos profesionales de la ciencia económica que pueda aportar otra visión al discurso tan hegemónico. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ustedes. Camina, Senda Nacional.